James Bond. Hola a todos, ¿cómo están? Yeah. Ahora sí llegué temprano. No, más bien empezamos tarde. Bueno, Perdón. Bueno, llegué temprano, empezamos tarde. Bueno, una serie de eventos afortunados. Pues hola, ¿cómo están? Yo soy Mona y pues ya estamos aquí, como les había anunciado ya desde hace un rato, el último de la temporada. Y pues bueno, decidimos hacerlo de los soundtracks porque, bueno, ya habíamos, cada rato estamos platicando de ellos. Y bueno, les comento de la rola, pues creo que obvio de qué película era, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de la rola, les voy a contar del invitado sorpresa que tenemos hoy. Yo. Eric Limón, Bravo. Felicidades a mí. Bienvenidos, no, pues Eric, todos. Ya saben, sin Eric no habría show. Pero bueno, tenemos aquí a un super invitado, es corresponsal, invitado y el más constante en todo este. Ha estado desde el primer show hasta este último de temporada y pues, o sea, ¿quién mejor para estar con nosotros que Pedro Zavala, alias Peyot? Ahora sí, salúdanos, Pedro. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. No, es un gusto estar compartiendo con ustedes. No, ahora además de poner los comentarios en el chat, los puedo hacer en voz viva. Exacto. Sí, ya nos va a regañar cuando digamos algo pues, mal. Así no era, así no sí, se en, llama esa en rola. Vivo nos va a corregir, sí. Eso es bueno. Y bueno, para que no digan que ha sido en balde, lo primero que quisiera comentar es acerca de, pues, más que de la rola de la película, ¿no? Órale. Las datos curiosos. Ajá, dale. De una, Pierce Brosnan, además de su salario, recibió el coche que usaba en la película, como en las otras dos que participó. Y la chica Bond, Terry Hatcher, digo, además de ser una ama de casa desesperada, salió en dos producciones televisivas de Superman, en Las Aventuras de Lois y Clark. Y, ah, sí, es cierto, era Lisa Lane, ¿no? Smallville, ¿sí? Es cierto, es cierto. Órale, ya hasta te están mandando saludos acá. El Skywalker, que hace mucho que no sabía de él. Regresó en forma de fichas. Sí, dice Pedrito, lo saluda mucho. Ya van a ser fans. Y como pues se dieron cuenta, no está Diego, ¿no? Pero también le mandamos saludos. Donde quiera que ande. Donde quiera que esté. En sus múltiples ocupaciones ya no pudo jalar a este último. Pero pues no pasa nada, es la primera temporada. Ahí como no queriendo, nos echamos unos 8 meses prácticamente. Empezó, la primera fue un 3 de agosto, porque era cuando todavía los nombres de los capítulos tenían la fecha. Por eso, no crean que tengo tan buena memoria. Sí, no crean que saca tanto. Y fue un 3 de agosto, entonces pues ya, si le echan cuentas, ya nos echamos un buen rato aquí. Ya vivimos un ratito. Y pues este es el número 33 para acabarla, así como Jesús. Sí, sí, y por eso fue en esta. Ah, sí, todo y solo cuadro, por ¿no? eso vamos a poner 33 de los Smashing Pumpkins en un rato. Ah, sí, solo por eso. Solo porque es el 33. Sí, y pues ya. Ahí ya. Para que lo chequen. Y ya ahora sí, lo bueno es que como ya está aquí Pedro, ya para los que escuchan en las grabaciones. Ah, que mira, acá está, es que el Skywalker está chateando en Mixler. Ah. Entonces dice, no me fui, dice, solo lo escucho las grabaciones. Ah, va. O sea que ahora sí ya acá está en vivo. Y sí, para los que no saben, o los que nos escuchan como yo creo que la mayoría por las versiones descargables, y ahora sí podrán decir, ah, Peyot o Pedro Zavala si era acá, si era verdadero. Ay, no lo estábamos inventando. No era un bot que estaba ahí, no, o sea, sí habla y todo. Ahí está, mira, los saludos del Pedro Zavala y pues ya que Pedro nos diga cuál ponemos de las que nos dio. ¿Cuál le damos, Pedro? ¿Cuál le damos? Bueno, ya, Pancrase estaba pidiendo The Lost Highway, una rola. Ah, sí, la tenemos, ¿verdad? Tenemos otra de esa, de esa película. Y es que el soundtrack de esa película es muy bueno, ¿no? No solamente tiene la que pidió de David Bowie con Brian Eno, tiene a los Smashing o a Nine Inch Nails o Marilyn Manson. Entonces, bueno, incluso a Carlos Jobim y Vinicius de Moraes. Entonces, tiene de todo ese. Tiene de todo. No tenemos esa rola, pero estaba preparada la canción a la sirena con This Mortal Coil. A ver qué tal. Pues hay que ponernos esa, ¿no? Voy. La estoy buscando, fíjate. Ah, pues de la otra de veras ya ni dijimos nada. Bueno, es que es muy obvia, ¿verdad? La primera que pusimos. Ay, yo, muy obvia. ¿Cuál? Bueno, ya dijo Pedro que era de James Bond. Ah, sí. Y pues es de Moby esa rola. Sí suena totalmente moviesca. Movedora, se dice. Sí, suena movedora. Y y pues nada, que está chida, ¿no? Y aparte, pues sí, o sea, hablando de soundtracks del 007, pues están re buenos, muchos. Pues bien, así bien es, buenos. ¿No? Sí, de hecho, en esa misma película está Tomorrow Never Dies de Sheryl Crow. Sí. Hay otra, la de Tina Turner también está buena. Pero es que aparte son como 1,000 películas. Tiene como... Sí, pues sí, ¿no? Son como 1,000. Pero a mí sí me laten, la neta sí me laten las de James Bond. Son mil y mil y mil y mil y mil. ¿Qué crees? Creo que no la tengo aquí. Si no, ahorita la busco. Bueno, pues mientras la buscamos... Bueno, si no, entonces... Mientras, igual puedes buscar la que pide. ¿Qué era cuál? I'm the Ranch con David Bowie y Brian Eno. David Bowie. David Bowie. Brian Eno. Bueno, deja, pongo una y ahorita en lo que jala esta. Sí, pues mientras jálate con otra en lo que buscamos esa. Esta está bien buena, es para que se rían un poco y... Y ya, tampoco la voy a presentar. Better call Ghostbusters. está Ghostbusters de Ray Parker. Y ya están hablando de Bill Murray y toda esta onda. Sí, es que esa película está chida. Y que le robaron el Oscar, dice. Sí. Sí, pero ahora ya, él lo puede decir, ahora sí. Ah, sí, cierto, fue peyote. Es la costumbre de leer. Lo siento. Ahora sí, dinos tu comentario, Peyo. Bueno, ¿qué decías? A Bill Murray en el Oscar en aquella ocasión, 2004, yo creo que le robaron el Oscar. Se lo dieron a Sean Penn por Mystic River. Ah, sí, cierto. Y en realidad Sean Penn lo merecía por la anterior, que es Yo Soy Sam. Ese Yo Soy Sam también está chido. Y desgraciadamente es difícil que Bill Murray vuelva a tener otra oportunidad. Sí, ¿verdad? No, bueno, no hay tanto como... como que ya no está tan activo en ese tipo de ondas. No, eso es la onda, es todo chistoso. Bueno, de esos que tienen jeta de chiste, así nomás. O sea, de sí todo serio, pero... No sé, es cura. Es la onda el Bill Murray. Bill Murray. Y pues la rola está cura también. Sí, y el video estaba chido, ¿no? Ochenterísima. Sí, ochenterísima. El chido era el malvavisco. Sí. Ah, pero bueno, va a poner una que pidió aquí Rómulo. Que le va. Oh, qué bonita. Y sí, qué bonita. A todos los enamorados. Ah, no. Ah. El estéreo joyazo. Sí, no. Pero no, sí tienes que ser vos. Tenías que ser vos. Así como... Bueno, esto se llama Playground Love. Y nos da el aire. Eso, bienvenido. Pues venimos. Thank you. Pues qué bonita, ¿no? Qué bonita. Qué bonita, y qué bonito video y qué bonita película. Sí, de Virgin Suicides. Sí, es, bueno, qué bonita película. Bueno, sí, está chida la rola, la peli. ¿La peli o la rola o las dos? Las dos, la rola, pues, también. Y el video también estaba bueno y todo. ¿El video? ¿Sí, sí lo recuerdas? ¿De los chicles? Ah. Ajá, sí. Es que lo leí en el chat. No, pues casi, yo soy de esos que casi no ve videos, entonces, o no vio videos, cuando deberían de haber sido lo más natural. Solo me acuerdo de dos que tres, del The Other Side, del de Break Stuff y así. Just one, just one. Ay, nunca pusimos esa, ¿eh? ¿Así la pusimos? No. Hay que poner nada más. Un día de estos vamos a hacer. Algún día vamos a caer así de. ¿Qué onda? Va a haber stream ahorita. Conéctense todos. Y... De puro. ¿Limp Bizkit? De puro Limp Bizkit. Puro Limp Bizkit. 10 minutos de stream. Ay, no es stream. La misma rola en todas sus versiones. Sí. No. ¿Y Pedro ya se fue? Pedro. Aquí estoy. Oh, ahora sí puedes comentar todo lo que escribes. Bueno, además de ser una canción bonita, las hermanas Lisbon también eran bastante atractivas. Una de las más niñas es hermana de la que salió en Lolita, Dominic Swain. Chelsea hacía el papel de Bonnie. Órale. Esa no me la sabía. Bien, el mero dato también. A quemar ropa aquí con Pedro. Ok, pues qué, a ver. Pues que siga. Que siga. Ah, sí. Pues que siga la onda. Siga la onda. ¿Qué vas a poner? Voy a poner estas para que tú hables. ¿Más? Las de Batman. Las batmaneras. Ah, va. Es que de Batman es tan bueno. Ay. El Batman sí se presta, ¿no? Como para... Cuando estaba acá en su apogeo, todos querían hacer... Todos querían estar en el soundtrack de Batman. A ver, pues dale, pues. Va, pues la de... Tú preséntala. ¿La mía? Sí. Ah, bueno, pues vamos con una bandota. No, una bandota noventera. Pues, ay, ahora que el Jebus no está por ahí. Una de sus bandas favoritas. Y de las mías también. Que mi padre solía decir que el vocalista de esta banda tenía voz como de... Del de Café Tacuba, pero yo digo que no es cierto. Ustedes me dirán si sí o si no. ¿A poco decía eso? Sí, el Samuel me decía, ay, parece que estoy escuchando al de Café Tacuba. Y yo, ay, cálmate. Pero bueno, vamos a escuchar del soundtrack de Batman. The End is the Beginning is the End. Órale. Pues ya, dale. Yeah. se me acabó el crédito, ya se... se gastó otra vez la máquina esta. Sí, sí, sí. Pues ya a ver, Pedro, ¿qué opinas de estas rolas? ¿Te laten o no te laten? Bueno, sí, sí me late. Sí, pero y no. Billy Corgan no tiene voz el de Café Tacuba, pero sí le podría cantar Ingrata a la película. Porque sí estuvo bastante chafita esa película. Sí, chale. Sí, dicen que fue la peor, ¿no? Que... sí. Schumacher sí casi encerró a la franquicia para siempre. Afortunadamente revivió. Hubo otras ocho después. No, y pues aparte ya con las... la de The Dark Knight y toda esa onda. Sí, sí, ya. Ya como que... esa fue la última, ¿no? Sí. Sí, ya, ya pronto se estrena la otra. Sí, ya en... pues ya en verano, ¿no? Dijo. Sí. En verano de acá. Ah, ah, sí, cierto, perdón. Ah, sí, porque no sé si... no sé si nuestros, streamer escuchas... estén al tanto, pero, o sea, Pedro es colaborador, corresponsal extranjero. Sí, estás sí, al... Cuéntales dónde andas. Bueno, estoy viviendo en Sao Paulo, Brasil. A unos cuantos kilómetros del Distrito Federal. solo un par de kilómetros. Ahora tenés que decir, estoy viviendo... en Sao Paulo, Brasil. En Sao Paulo, sí, así que pues no. Perdona mi mal acento, pero pues no sé. No sé hablar en brasileño. ¿Y qué onda ahorita ya? ¿Está lloviendo? Es que aquí está pasando de todo. Sí, acaba de empezar el otoño. En realidad es el día que más ha bajado la temperatura. 19, 18 grados. Todos están llorando, pero yo me siento a gusto. Órale. Órale, no, pues sí estaría... pero, o sea, cuando baja la temperatura, ¿qué tan abajo puede estar allí la temperatura? A 18 es lo más... Muriéndose de frío, 12. Y no te pases. La maldita, la costumbre. Y tú como si nada acá, así con tu short. Y, pero, ¿y para arriba cuánto se sube así? 35, me ha tocado uno 37. Pues luego aquí, por ejemplo, así en Tabasco, por ahí luego están 40, ¿no? Sí, pues más o menos sí, andan no, pero aquí es la ciudad de Sao Paulo, ¿no? Si me voy más en Río, sí es 40 o 40 y más tantos. Al norte, 42, 44. No, sí, en la playa de estar hasta... Her name is Rio and she dances on the sand. Perdón. Sí, pues ahí está. Entonces, me remite vean. A Durán Durán eso. Durán Durán. Qué locochón. Pues bueno, eso fue primero la de The End is the Beginning. The Beginning is the End. Bueno, no hay otra. Porque aparte, déjenles cuento que, o sea, esa rola tiene como distintas versiones. Bueno, no sí, digamos versiones. Esta es la de The End is the Beginning, pero hay una que se llama The Beginning is the End, is the Beginning, o sea, al revés. Pero sí es una rola, o sea, digamos que parecido no es lo mismo, ¿no? O sea, más o menos. Y hay varias, hay como varias versioncillas de esa. Pero la chida es esta. Yo digo, se rompieron la cabeza. Además, el video está bastante bueno. Sí, creo que estuvo, no sé si ganó o nada, estuvo nominado a los MTV Awards de ese año. Ay, ya no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. 97. Uf, creo que no tenía MTV en ese entonces. No, ¿cómo no? Si tú creciste con... sí. Ay, ya ni me acuerdo. Bueno, pero sí. Y que ya no te acuerdas si ganó, ¿no? Ay, no me acuerdo si ganó, no fue 97... Creo que sí, pero tendría que revisar. Sí, pues ojalá. Ay, sí, pues ojalá ya haya ganado porque está muy buena. Y pues la otra fue La otra fue Hold Me, Thrill Me, ¿verdad? Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. O Hold Me, Kiss Me, Thrill Me, Kill Me. O Kill Me, Kiss Me, Thrill Me, Hold Me. Ah. Sí, ya. De los YouTube. Los está, YouTube. Está buena acá, les digo, la Merol acá. Decía Rómulo Inmortó, New Merol. Es New Merol. Ah, sí. La New Merol de sí, las de YouTube. Me late esa. Y el video también está bien chido, es acá en animación. Ah, de la caricaturita sí. del Bono en su caracterización acá. Sí, pero el Bono siempre acá haciendo sus pasitos. Sí, no va. ¿Qué diga y esa cuando? Iba a estar incluida en el Suropa, si mal no recuerdo. Y no. Ajá, sí, la iban a clavar no y ya pasó. La dejaron como lado B. Y pues ya, pero sí hubiera estado chido que la metieran. Pues digo, el Suropa tampoco estaba tan... De por sí casi no tienen rolas tan rudas. Bueno, que sean así como... Más no tan punch. Ajá, con más punch. Y pues esta es como de las pocas. Sí, hoy, precisamente hoy venía escuchando el Suropa. Me dieron ganas de escuchar Stay, que también es parte de un soundtrack, por cierto. Stay es de la versión original. Si ¿Sí, vieron la de El Ángel Enamorado? Que yo no la vi porque odio a Nicolas Cage. Sí. La versión original. Inviter Fern Zona. Ah, ándale, ándale. Tan lejos, tan cerca. Tan lejos, tan cerca. Horas. Sí, yo no me acuerdo cómo se... Yo me acordaba cómo se llamaba originalmente. Yo iba a decir Faraway So Close, pero sí, está bien. Bien dicho. Faraway So Close. Además, bueno, es un dato completamente personal de esa película. Me gusta, bueno, me gusta mucho la película y... una novia que conocía a la otra, la de City of Angels. Ajá. Entonces yo le dije, no, bueno, déjate, enseño la de veras, ¿no? Ajá. Bueno, pero nada más aclarar que la que es la versión es Der Himmel über Berlin. Uh-huh. La de City of Angels. Que es que son como dos partes. Der Himmel über Berlin es la primera y Inviter Friends Zona. Tan lejos, tan cerca, la segunda. Que las alas del deseo y tan lejos, tan cerca. Ajá. Bueno, entonces yo tenía el video VHS. Órale. Se la puse y al final me dijo, no, es que me gusta más el pelo de Meg Ryan. ¡Ah! Entonces tronamos por eso. Ah. Órale. Esa es una buena razón para tronar con alguien. Yo lo hubiera hecho también. Ah, sí, está rudo eso, ¿eh? Está rudo. Está bueno, negro, pero el pelo de Ben Ryan está chido, entonces no lo sé. Más o menos. Pero entonces, ¿sí te gustan todas las versiones y todas las partes y todas las películas? ¿Cuál de...? El Ángel en No, las de City of Angels. Me gusta... la original, la... Der Himmel über Berlin o Wings of Desire, alas del deseo, las y la segunda, Vital Personal, las de Benders. Ajá. Sí, están. De hecho, por ahí hay. Digo, no sé si vamos a poner el otro soundtrack de Nick Cave. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, de hecho, mi película favorita es la de las alas del deseo. ¿De estas que dijimos ahorita? ¿O de la vida? No, de tal de la vida. ¿De la vida? Sí. ¡Órale! ¿Y la tuya, Mona? La mía, ahorita vamos a escuchar el soundtrack. ¡Ándale! Bueno, sí, ahorita vamos a escuchar. ¿Quieren que pongamos la de Nick Cave o qué? Sí, sí. From Her to Eternity. Pues Pancracia ya nos compartió algo por ahí también. Ah, va, ahorita la ponemos también. Y un beso. Pues ahí va esta entonces. Sí, From Her to Eternity. De Nick Cave y The Bad Seeds. Qué buen nombre, ¿no? The Bad Seeds. The Bad Seeds, aquí en... I wanna tell you about a girl. Efectivamente, se fue Nick Cave. Nick Cave. La rola se llamó From Here to Eternity. Y recuerden que el playlist está en vivo en Twitter y en Facebook, en las cuentas de Play Me Show, así seguido. Y igual en las versiones descargables, ya saben, ahí también anda todo el dato y dos que tres cosillas más. Y los enlaces de cada emisión para que se las lleven puestas. Y ya, después de mi comercial. Para llevar comiendo. Sí, para llevar escuchando. ¿De qué película era esta? Las Alas Pedro. Del Deseo, Der Himmel y Über Berlin. Ah, va, las Alas del Deseo. Lo único malo es que no soy tan cinéfilo como debería, tal vez. ¿Cómo no? Te has aventado las de... Las de Ace Ventura y... Las de Ace Ventura y las de... Sí veo algunas, pero la última que vi fue la de The Artist y no fue en el cine. Yo no vi The Artist, ¿o sí lo vi? No la he visto. ¿No? No. ¿Tuviste The Artist, Pedro? Sí, muy buena. Ay, además, no la mejor actuación de un perro que he visto. Ah, está genial ese perro. Ah, yo no lo he visto, che. Eso sí, a él sí le hubieran dado casi lo que sea. Sí, hay Óscares para animales, se lo tendría que llevar. Sí, o hasta. Oye, para... Eric. Nos preguntan que qué canción está de fondo. ¿Sí la topas? Sí. Se llama East West. Es de Mama Oliver. East West. Sí, chequenla. Si quieren, la dejamos. Le subo y la dejamos. Sí, es de Mama Oliver, así como Oliver Atom. Y ya. Ok. Es la que anda. Ahora ahí. Sí. Hablábamos de un perro. Hablábamos de un perro que se rifó en la de The Artist. Si no la han visto, pues. No la vi, el soundtrack también está muy chido, ¿eh? Pero está obviamente en otro estilo distinto a lo que. Sí, no. Pues es como más de tu estilo. Sí, porque sí hay mucha, sí hay muchos, hay mucha música, hay muchos scores que están hechos así, pero con una calidad perrísima y bien armados y pensados y que van de la mano realmente con la temática de una película o con la estética o con muchas cosas, ¿no? Pero generalmente es música incidental o es música que más como clavada, digamos. Pero que sí está. Está chido. Igual. Sí, chequen varias, pero no. Las pondríamos aquí, pero como que se nos. Como que no es el lugar, tal vez. Como que nos acabaríamos distrayendo de más. Vas a empezar a analizar las rolas. Y... Ahí hay un cuarto aumentado. Y... Miren la intención que lleva ahí. Y tiene tal modo. O no, no son no. Modos. Sí, esos no, exacto, esos no son modos. Sí, esas, no, pues aquí la entiendo. Ok, pues no, bueno. Entonces sí. No quieren eso. Ay, no quieren eso. Y hablando acá de modos. Rarezas. O de modos, no, esta no está más. Más O sea, francesada, obviamente. Ah, sí, no, esa sí es onda de Eric. Sí, no, es como de. Bueno, sí, puede ser, tal vez, pero... Sí. Bueno, tal vez un poco más feliz, pero... Si decíamos que la onda de Diego era como acá bailable, pero sustancioso... Ándale. La mía creo que no dijimos bien cómo era, pero la de... Tu onda Eric es Merol, yo creo. Un poco más oscura. Y la de Pedro es así universal. No, es que Pedro trae una onda así como de todo. Hasta mariachi, todo les maneja el Pedro. Sí, no. Pero bueno, vamos a escuchar esta. Sí, es de una... Una película que está muy chistosita, está bonita. ¿Sí? Es una animación. Una animación acá de unas viejitas. Se llaman Las Trillizas de Belleville o The Triplets Somewhere of Belleville. De Ben Carest. Y esta se llama así, Belleville Rendezvous. Y pónganse a bailar un rato, ¿no? Sí. Por lo menos van a mover la cabecita o los pies. Sí, es fácil. machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, c'est tout raide avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Swinging down the rendezvous, my gold bags in the bill. Oh, don't come, come on, my boo. Oh, they'll be sliding all day. Je vais finir ma vie à Singapour. Singapour. Je voudrais qu'on mange des petits fous. Moi, je veux être idiot, triplement idiot. Muy al estilo, pues, Gispi y toda esta onda. Como bien dice aquí Rómulo el Mordo en el chat, de muy de Django Reinhardt. Y pues sí, así está todo el... el disco, ¿no? Ajá, el todo el soundtrack. Chéquenlo, está bastante bueno, ¿eh? De por sí, pues... pues sí, sí es muy mi onda. Sí me late mucho esta... Sí, fíjense que Eric primero supo del soundtrack y luego de la película. Para que vean ahí nadando. Yo aquí quemando a Eric. Sí, nadando en varios blogs acá de jazz y esas cosas. Del demonio. Que encuentra el soundtrack y así de, ¡ah, esa película está bien chida! Y pues ya. Sí. ¿Qué? Por ya cierto, la visto. Ajá. Esta, la canción, la de Belleville Rendezvous, estuvo nominada al Oscar como mejor canción. Perdió contra El Señor de los Anillos, la de Annie Lennox. Ah, sí. Toma. Eso pica. Y la película como animada perdió con la de Finding Nemo, entonces. Sí, bueno, es que también con Pixar ahí al lado está medio perro. Yo nunca he visto la de Nemo. ¿No, ¿no has visto la de Nemo? No, no me dan ganas. Está buena. No sé, como que luego... o sea, sí me gustan las de animaciones así, pero... no sé, luego me dan como flojerita. Si no es Cherek. Si no es tampoco, Cherek, ¿no? Bueno, de Cherek he visto, creo... Cherek. De Cherek. He visto, creo, Shrek. Una... son como cuatro, ¿no? Ay, sí, ya van como cuatro. ¿Sabes? De animaciones que me han gustado, pues ya sabes cuáles son. ¿Cuáles? Las de Gimli. Ah, la de Studios Gimli. Que también lo son. ¿Tú qué opinas, Pedro? ¿Cuáles te gustan más, las de Pixar? Ay, sí, ¿no? ¿Cuáles están más chidas, las de Pixar o las de los Estudios Gimli? En realidad no he visto tanta animación como debiera. ¿No? Hay algunas de Pixar que me gustan. Quizá Los Increíbles, por ejemplo. Ah, está chida, sí. Por ejemplo, de Toy Story yo nada más he visto, creo que nada más he visto la última. ¿La 3? Esas no me... A mí me dan flojera, realmente. Sí, ¿qué crees? Que también tampoco se me antojaban mucho. Y bueno, salió, la 1 salió cuando iba yo como en segundo de secundaria, creo, en primero, segundo. Y pues no, como que no me latía mucho la onda. La chida Ratatouille. ¿Sí? A mí sí me late. Sí, no, bueno, sí he visto pedazos, pero no la he visto completa. Digo, a mí me han gustado las, pues sí, las de Gimli, las del Castillo Vagabundo El Regreso del Gato, cómo me gusta esa, la Princesa Mononoke también. Princesa Mononoke. Sí, está buena la de la princesa. Bueno, creo que la del vagabundo fue la que más... Bueno, y la de los gatos, es que hoy los gatos están bien bonitos. Bueno, es que me gustan mucho los gatos, pero de todas maneras la película está chida. Pues sí, hay de paventar. Paventar para arriba, como diría el buen Zavala. Sí. ¿Y qué quieres poner, Mon, ahora? Pues vamos a poner... ¿Qué quieren? ¿Una acá tranquilona o quieren acá bailar más? No, pues así, de plano, versátil. Sí, así, así. Las dos al mismo tiempo las ponemos. Ah. Para que nos mareemos acá, bien mal plan. Tengo una que canta una chica, una que cantan. Mira, tengo una de una chica. Ay, bueno, es que es una banda. Ay, bueno, ya ponte la de. Es que sí, no supe cómo decirlo de una manera interesante. Así que... Ponte la de Garbaje, ya. Garbaje. ¿De qué, pues ya, de qué película? Pues otra vez, ¿verdad? Es de James Bond también. Sí, ya vimos que eres bien fan. Oye, sí es cierto, de James Bond. Dos de James Bond y dos de Batman. Ay, y hubiéramos puesto la de Batman de Prince también acá. Batman. No, dice Batman. Pero bueno, ahí les pasamos el dato. Que escuchen todo. Ay, sí, escuchen todos los soundtracks de Batman. Ah, la de Prince está buena también. Pero ahorita vamos a escuchar otra de 007. Ok. Y esta es The World It's Not Enough, de Garbage. Otra buena rola. Con bonito video también. Like us know how to Pues sí. Pues no. Creo que ya habíamos platicado de Garbage en otras ocasiones, ¿no? Sí, pues nada más dijimos de que iba a sacar un disco. Y hay dos que tres rolas por ahí rondando la web. Que es el resultado de de buenos productores con una bonita voz. Pues sí. ¿Qué más podría salir que una...? Sí, pues está buena la onda, ¿no? Está chido su coto, como diría el Jebus. Como diría el Jebus, que quién sabe dónde anda también. Sí, sí, sí. Y y pues vamos a seguirle, ¿no? Órale, pues ¿con qué? ¿Qué, yo escojo? O no sé, o quiere Pedro que pongamos la de Wish de una vez. De una vez, ¿no? Podría ser un buen momento. Órale. Pues a ver, preséntala. Ay, sí, a ver. es el invitado, lo pones a trabajar. Buena onda. Allá en su pueblo ahorita ya es muy noche ya. Sí, ¿verdad? Ya es bien tarde allá. Pero acá la fiesta termina tarde. Ah, muy bien. Órale. Si es que anda en tierra caliente. Pues órale. ¿Sí o no, pues, Pedro? Sí. ¿Fue pregunta o...? Tal cual. Bueno, de la película Lola Rent o Corre Lola, corre. Lola Rent. La rola se llama Wish y el compositor es el director de la película, Tom Tykwer, y la que canta es la protagonista, Franca Potente. Qué locochón eso. Suena potente. Sí, ya, aparte es pues, que chido, ¿no? O sea, todo queda en casa. Exacto. I wish I was a person with unlimited breath. I wish I was a heartbeat that never comes to rest. Come to me. Mit mir fliegst, oh Baby, bitte, bitte lauf, gib nicht auf, ich hab dich vermisst, es fressen mich Dämonen auf, wenn du nicht bei mir bist, ich tu, was du verlangst, hab keine Angst, ich lass dich nicht allein, denn uns gehört die Welt, wir können alles sein, doch jetzt bist du auf dich gestellt. I wish I was a writer, who sees what yet unseen, I wish I was a prayer, expressing what I mean, I wish I was a forest of trees that do not harm. I wish I was a clearing, no secrets left unfound. Komm zu mir, zurück, ich bin wegen dir hier. Zum Glück bleibt uns noch Zeit bis zur Ewigkeit. Ein Stück deines Daseins steckt in mir und ich halte es so fest. Doch die Erinnerung bringt mich um, weil es mich nicht loslässt. Bitte bleib bei mir, verzeih mir, lass es dich nicht zerstören. Wir kommen frei hier, wenn wir nur auf die Liebe schwören. Es gibt sonst nichts auf dieser Welt, was uns zusammenhält. Außer dem, was du mir gibst, wenn du mich liebst. Und deshalb, Baby, lauf, bitte gib nicht auf. Ich hab dich vermisst, es fressen mich Dämonen auf. Wenn du nicht bei mir bist, ich tu, was du verlangst. Hab keine Angst, ich lass dich nicht allein. In uns gehört die Welt, wir können alles sein. Sind wir auf uns gestellt. Wir zwei beschreiben Stille, die jeden Krach umhüllt. Wir sitzen ein Bewusstsein, das jeden Raum erfüllt. Auch du wirst mich vermissen, wenn keiner bei dir ist. Denn ich will von dir wissen, wer du bist. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr als du mich. Ich brauch dich doch auch nicht mehr. wish I was a hunter in search of different food. I wish I was the animal which fits into that mold. I wish I was a person with unlimited breath. I wish I was a heartbeat that never comes to rest. I wish I was a forest of trees that never hide. I wish I was a clearing no secrets left inside. I wish I was a stranger who wanders down the sky. I wish I was a starship, silence flying by. Pues eso fue Wish de Ron Lola Ron, que es donde aparece este rolón. Este roll on. Rómulo nos puso ahí un. Una. Ah, que es que también puso una bien. Del pianista. Un preludio de Chopin. Y yo, ay, el pianista. Sí, sí me gustó, pero tuve sentimientos encontrados con esa película. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí, no la has visto? ¿Porque tocabas el piano? Ah, pues era cuando tocaba, imagínate. Ah. No, pues porque sí está acá rudona. De hecho, ese día íbamos a ir a ver otra película y ya no estaba y dijimos, ah, pues hay que ver El Pianista. Sí, Simón es de... ¿Cómo se llama? De este güey. ¿Qué? ¿Cómo se llama el del pianista? No el actor, el del que hizo la película. ¿El protagonista? No, no, no, el que... O... No, el director. Ajá, Polanski. Dijimos, ah, pues es de Polanski, pues va a estar chida, ¿no? Y este... Y no. Pero sí, pues es que sí hay unas escenas que están bien rudonas. Sí, cómo no, es que sí están... Sí, están pesadas. Sí, la neta, sí hay unas escenas que yo... ¡Ah! O sea, yo iba con mi hermana, con mi prima y con mi tía. Ajá. Entonces, pues ya sabes, siempre que vas al cine, pues estás platicando acá, diciendo de las cosas. No, nos quedamos las cuatro. Chille, chille. Unas partes que sí estaban bien acá. Están rudas. Bueno, sí. Es que su familia estuvo en un campo de concentración. Sí. Ah, sí, ajá, eso sí recuerdo. Decían, y miren, esto es de lo que hablaba el Rómulo. Esto es Chopin's. Un pedacillo. Es el preludio número 4. Ay, che, rolas, hacía más feeling con esa rola. En mi menor, sí. Y aparte las toca Daniel Barenboim, que para estos... En este ámbito, pues los que les late esto de la onda clásica, pues es el como el jefe de jefes para el piano, el señor. Y pues ya. Y bueno, quizá... Después de Rubinstein. Ah, pues sí. Nada más que... Y, bueno, no sé, para mí Chopin es de los que mejor captura la nostalgia. Mejor la puede transmitir a la música. Sí, trae algo muy locochón y pues... Es que no has escuchado los recitales de Eric. Ah, Ya le voy a hacer promoción. Ay, sí. Hace poco posté ahí el último recital acá del maestro. Entonces, creo que no lo había dicho al aire. Sí, un fragmento ahí. Un fragmento del recital que dio, entonces. Sí, de una suite acá del Bach. Para laúd, pero está para guitarra, la versión. Ahí véanlo por ahí debe andar. Es un pequeño fragmentillo. Y ya, pues sí, estábamos hablando del chat de Donnie Darko. Sí, está buena. Está locochona esa película, así como locochona. ¿Ya la viste, Eric? No, pues estás viendo. Donnie Darko es el que salió en el ¿ya viste El Secreto de la Montaña? Sí, ajá. Ah, pues no es el difunto, sino el otro. Ajá. Ese es Donnie Darko. Y sale Drew Barrymore también. Ah, eso sí lo tocó. De hecho, salen los dos hermanos, Jack y Maggie. Ajá. Gyllenhaal, que es la que sale en Batman, en la última, que ocupa el lugar de la esposa de Tom Cruise. De la ex esposa de Tom Cruise. Exacto. Ay, yo de la ex. Sale... Patrick Swayze también. El Patrick Swayze. Ah, el Patrick no Swayze, oye, es la onda. ¿No? Patrick Swayze era la onda, no manches. Yo bien emocionada con Patrick Swayze. Es que no, si era la onda ese güey. Las películas bien chidas. ¿De las que no son la onda? Sí. La de... una, ¿cómo se llama? Donde sale con Keanu Reeves. Una K de acción. Bueno, es que mi memoria luego se me va la onda. Pero hay una película acá de acción que la hace de malo, que sale Keanu Reeves con su voz de tarado que tiene, por cierto. Oh. Ay, que su voz de Keanu Reeves me desespera y todo. Pero bueno, ¿cómo se llama la? Ay, ya no me acuerdo esa pinche película, pero acá es de acción y él es el malo. Y en esa película donde es un como Punto de quiebra. Ah, punto de quiebra. Oh, sí, eso está buena esa película. ¿Cómo me late esa, Está toda... que, hay otra... Ajá. La que dirige esa película es la primera mujer que ganó un Oscar. ¿A poco? De directora. ¿Con esa película? No. Ah. Con la... de Hurt Locker. No me acuerdo cómo la... Ah, va, sí, yo dije no. Está buena, pero pues no creo que haya ganado un Oscar. Sí, no. Pero es la misma directora. Horas. La referencia. Sí. Escríbelo. Sí, pues esa donde es también acá como de seguridad de un bar de mala muerte, también está chida. Acá toda de acciones y... Toda de acción. ¿Sabes? Sí, acá golpeando gente, matando, acá bien rudo, salpicando. Pero buena onda, ya sabes, ¿no? Así como Calimán. ¿Rudo, acá, buena onda? Ah, o sea, así, galante con las mujeres. Tierno con los niños, galante, exacto, con las mujeres, implacable con los malos. Así es. Ah, perfecto. Pues órale. Pues a ver, vamos a poner otra que no sea de Patrick Swayze, pero... Aparte también bailaba acá, chido. Tu dato. Sí, también sí, salía. Bueno, Dirty Dancing podría estar en esta emisión, ¿no? Sí, ándale. Está como muy... Está chida, pero... Bueno, pero ya que hablamos de bailar... Eso, viene el set bailable. Bueno, pues es que acá tengo dos, pero pues, no sé con cuál empezar. Una tras otra, con esta, mira. Ah, va. ¿Te parece? Total. Se llama When Doves Cry de Prince. Picture of you and I engaged in a kiss. Fresh Prince. El principito. El prince. El símbolo, ¿cómo era? ¿Cuál símbolo? ¿Qué? Okay. Sí, ahora sí. Dejó de llamarse Prince y era el artista anteriormente conocido como Prince. Ajá. Y tenía un símbolo que era el lugar de su nombre. Ajá. De hecho, cuando tocó en el Super Bowl era esa onda, ¿no? Hace ya unos años. Ah, exacto. Andaba en esa onda. Te digo que en el Super Bowl tocaban acá chidos, pero ay. Y bueno, esta rola es de Purple Rain, donde sale Prince y Apolonia Cotero, que después Prince le produjo un disco, creo que era Apolonia Six. Y no sé si recuerden una canción de The Bangles que es Manic Monday. Ajá. Ajá. Prince la compuso para Apolonia Cotero. Nada uh-huh. más que luego la compuso usando un seudónimo para no quemarse. Ajá. Pero finalmente no terminó con The Bangles, no sé exactamente por qué. Órale. It's just another manic Monday. Oh, oh. Esa. Sí, claro. Inolvidable esa rola. Es acá de Universal Stereo. Sí. Sí, es decir, pregúntame si es Universal. ¿Cuál es la otra para bailar? Walk like an Egyptian. Ah, walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Y, bueno, esa de Purple Rain, la primera vez que la vi, no la entendí nada. Creo que era demasiado pequeña, no lo sé, pero... Sí, a los 4 años, ¿no? acá viendo y ya no le entendí, fíjate. No le entendía. Y dije, ¿qué demonios? ¿Qué es enano qué? ¿Por qué trae taconzotes? ¿Es enano qué? ¿Por qué? ¿Por qué trae? ¿Qué onda con su ropa? ¿Qué le pasa? Pero bueno. Ah, qué mal. Sí, ya después. La vi dos veces, la segunda no la entendí. La segunda no la entendí. Bueno, pero pues ya. Pasará. Pues ¿qué ponte, onda? ¿Saturday Night? Ponte esa, sí, ponte esa para que despierten todos. Sí, para pero, que no se nos duerman. Pero preséntala así, bonito. Ah, va, pues de una de mis películas favoritas. Y pues espero que a ustedes también les guste. Una rola que, como bien me comentaba Peyot, fuera del aire. Pues, ¿qué sería de esta? O sea, el soundtrack es la rola, ¿no? La rola. Ay, ya estoy desvariando otra vez. El soundtrack es la peli, o sea. Si le quitas el soundtrack, le quitas todo. Sí, o sea, no podría ser. Indefensa, sin caparazón. Sí. Bueno, pues es la famosa, gustada, y tal vez a ver si alguno que otro va a decir, ah, es okay, pero bueno. Vamos con Stayin' Alive. Uah. Just stay. Y bueno, Regresamos y se nos está acabando, ya está. Ya se nos está gastando. Ahora sí. El episodio, la misión y la temporada completa. Oye, pero nada más quiero que Peyot diga lo que escribió, que lo cuente acá en vivo. Acerca de Tony Manero. Hablando de la película de Fiebre de Sábado por la Noche, el personaje de John Travolta se llama Tony Manero. Entonces, a partir de esa película, acá en Brasil, cool, lo traducen como Maneiro. Ah, porque se sigue esa. Maneiro. Es algo, está muy padre, es algo muy Maneiro. Maneiro. Qué buena onda, ¿no? Oye, tu corte está bien Maneiro. Estás bien Maneiro. O así de, oye, Maneiro. Maneiro. Ah, qué chido. Qué Maneiro. Ah, sí. Qué Maneiro. Pero es que sí tiene que ser con... Qué Maneiro. Sí, con jiribilla, tienes que decirlo acá. Qué Maneiro. Qué Maneiro. Pero sí, ¿cómo es? O sea, ¿sí nada más Maneiro o dicen algo como qué Maneiro? Obvio no dicen qué. No, eso es Maneiro. Ah. Maneiro. Eso es Maneiro. Maneiro. Vale, pues ahí está. Las clases de portugués con Peyote aquí. Y pues sí, bueno, ya supieron cuál era. Buena rola, buena película. Buena rola. Sin esa rola no existiría, ¿no? La película, es todo. Sí, y tal. Luego fue una de Daft Punk. Del soundtrack de Tron. Locotron. Locotron, esa película también está chida. Y las dos me gustan, la primera y esta que hicieron, las dos me latieron. La de Legacy. Sí, también. También me gustaron las dos. Y bonita historia de cómo descubrí la primer película de Tron. En ese capítulo de Los Simpson que hacen una parodia. Bueno, que Homero está metido como en una cosa en tercera dimensión. Y les pregunta, así le dicen, ¿dónde estás? Y él pregunta, ¿han visto Tron? Y todos, no. Pues ahí dije, quiero ver Tron. Y pues nos dimos a la tarea de buscar Tron y así fue como vi el primer Tron. Todo gracias a los Simpsons. Todo gracias, una vez más, todo gracias a los Simpsons. Qué buenas parodias hacen de películas. Hace ratito pasaron la de Cabo de Miedosos. Está muy buena esa también. La de Cabo de Miedo. Está muy buena. La de Shining también, que le hacen la parodia, también está buena. Tú creciste con los Simpsons. Sí, sí, sí. Pero bueno, para la siguiente temporada haremos un especial de los Simpsons. De los Simpsons y sus rolas. De Simpsons The Musical, así. Sí, algo así. Ah, pues sí, fue de Tron, de Legacy y pues quién más para hacer Tron que Daft Punk. Pues sí, ¿no? Sí, es de los pocos proyectos que todavía se dan acá el lujo de crear tanta expectativa y que combina con las luces. Sí, ándale, combina. Si no era Kraftwerk, era. Ajá, pero pues como ya Kraftwerk ya. Sí, hombre, tan buenos muchachos. Sí. Eso es Kraftwerk. Del ayer. Y hablando del ayer, nos quedó esta que nos habían pedido. De David Bowie con Brian Eno. Que pues ya no la habíamos puesto, pero se llama I'm Deranged. Y ya, pero es aquí sale en la de... ¿Cómo se llama? ¿Lost Highway o...? Lost Highway. Ah, pues ahí está. Exacto, en Lost Highway. Y pues la ya pidió Pancracia y... ¿sí? Saludos también a ella, no la habíamos nombrado, creo, ¿verdad? Que andaba por ahí también. Andaba por ahí. Saludo a los Ilmorto, más bien. A la familia Ilmorto. Familia El Morto. La Familia El Morto, y pues ahí les va, y pues regresamos para... Para despedirnos. Para despedirnos, como Dios manda. Saludos al bicho que anda por acá en Facebook, y también a Dair, que llegaron de ese lado de Facebook. Saludos, saludos. Sí, recuerden que aquí está la paginita en facebook.com/playmeshow, y ahí mismo encontrarán la liga al... Pues ya el blog como tal, que está en Tumblr, playmeshow.tumblr.com. Y para que descarguen las emisiones anteriores y también esta, ya cuando esté disponible para su descarga. Igual en iTunes busquen Play Me Show. Y aunque se acabe la temporada, pues ahí se quedarán todavía los playmis anteriores, con todas las burradas que decimos y demás, y con buenos invitados también aquí, en especial a Pedro Zavala, que justo en este último de esta temporada, pues nos honró con su presencia a altas horas de la noche. A altas horas de la noche, sí. Pues toda esta temporada lo hicimos los miércoles en vivo, y pues para la siguiente quién sabe qué horario tengamos ni nada. Obviamente, como ya les dijo Mona, y si gustan seguirnos en Twitter, ya sea arroba monitsima o arroba ericarus. Ericarus, ajá. Sí. A Pedro Zavala también síganlo, porque miren que sí tuitea bastante. Sí, como no. También estamos en Facebook, no se preocupen. Y porque pues igual y después vamos a seguir haciendo streamings de música y cosas. Pues cosas así que nos encontramos y que nos late compartirlas. Sí, que ese es el punto de todo esto, de hacer todo este show. Sí, sí, sí. Y obviamente pues esperamos que pues, para la siguiente mejorar todavía dos que tres cosas que se nos que tenemos todavía ganas de hacer, pero que habrá que pensarlas o armarlas para que queden sí. mejor y demás. Habrá muchas sorpresas. Sí, más entonces, invitados, pues, dos, algunas veces en video. Ah. Sí, estaría bueno hacer algo en video, pero pues... El soundtrack, vamos a sacar el disco del soundtrack de Play Me. Soundtrack de Play Me, las playeras, todo el las merchandise. Playeras, todo el merchandise viene después. Viene entonces... después. Sí, cómo no. Pero pues ya. A ver, Pedro, ¿alguna, algún comentario final? Bueno, nosotros te agradecemos, claro, que nos hayas escuchado desde el principio y pues bueno, qué bueno que pudiste estar hoy con nosotros. Sí. A distancia. A distancia. Pues ha sido muy divertido estar aquí. Y digo, finalmente siempre estoy nada más que por primera vez al micrófono. Eso. Hey. Pues muy bien. Sí, ya con eso gracias ya es de... por la invitación. Es de gane. No hay de queso. Sí, siempre estuvo aquí. Y pues igual, ¿qué será? Nada más agradecer otra vez antes de la última rola a todos, a Mona, a Diego, que fueron los que ayudaron a que se armara esto. Y ya yo soy nada más el que le mueve aquí a los controles y cosas de esas. Y ya ellos son los que más le parlan a la musicada y traen más cosas. Y pues ya estuvo. Sí, ya estuvo. Este fue el número 33. Y pues para acabar, yo creo que voy a poner esta que falta de un soundtrack de una película de Batman alemana. La versión alemana de Batman. Nah, no es cierto. De 007. 007. Ah, no, de esta que se llama Berlin Calling. Berlin Calling. No, que sí. Mona me obligó a verla alguna vez. Bueno, sí. Sí lo obligué. Que... pues la protagoniza un tipo que se llama Paul Kalkbrenner. Que pues es DJ, él. Y for la, real, ¿eh? O sea, ajá, de veras. Ya de veras. Y en la película también. De hecho, en la película su como su nickname, bueno, su alias del DJ de la película, que es interpretado por este tipo, es Icarus. Entonces, de ahí salió esta onda de que yo me pusiera el Icarus. No sé por qué. Dije, suena chido. Y ya. Como dato cultural. Y de ahí salió el Icarus. Sí, de ahí sale el Ericalos. Está locochona, como pues es alemana, ya saben. Pero está alemana de DJ. De o sea, DJs, o sea, no más. Y de perdición. Chida, de veras, si la ven por ahí, se las recomiendo mucho. Berlin Calling, véanla, está muy buena. Sí. Y el tipo, pues también es bueno, ya escucharán. Esta se llama Aarón. Sí, era Aaron. O Aaron. No, o Aaron. O Aaron. No, ya. Sí, se llama Aaron. Del Berlin Calling soundtrack que hizo él, precisamente. O sea, él actuó, él hizo el soundtrack y todo el business. Y cobró. Doble. Sí, entonces pues con esa nos despedimos. Gracias a todos otra vez. Gracias a todos. Qué chido que gracias, Pedro. Sí, gracias, Pedro. Al contrario, un gusto. Hartas gracias y a todos igual los que descargan hasta este momento. Y ya no vi luego, pero... pero van muchas. Sí, en descarga son como 2,800 y tantas. Nada más de la emisión pasada, imagínate. Nada más de la emisión No, pero pues ahí siguen y pues... lo bueno es que siempre hay descargas. No sé cómo es que pasa, pero está buena onda. Por eso les digo que los que más nos escuchan son los que están descargándolo días después. Que pues es, también está chido, obviamente, ¿no? Pues para que cada quien lo ponga donde sea. Ojalá les haya gustado todo lo que de alguna manera seleccionamos. Y qué chido que también nos mandaban sus ondas. Y después pues bueno, haremos... seguiremos en contacto, ¿no? Sí, cómo no. Ahí seguimos y pues sigan escribiendo cualquier onda. Las vamos a leer a fuercitas. Y pues ya. Pues ya es todo. Órale, nos veremos igual y por agosto también. Gracias. Totales. Gracias, Pedro. Igual. Blame Michelle.